Adicción Radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola, La Rocola, La Rocola, La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelmer. Por favor, Freddy, por favor. ¡Válgame! Muy buenas tardes, bienvenidos a Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy y me da mucho gusto que esté conectado con nosotros a través de nuestra emisora, la emisora de confianza de todos ustedes, esto que es Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. La una de la tarde con un minuto exactamente, arrancando puntualmente este programa, La Rocola AR. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa bastante padre, porque hoy vamos a estar recordando precisamente todo lo que pasó en este 2018, hablando musicalmente todo lo que ocurrió precisamente con pues con la música de este 2018, todas las canciones que a lo mejor en algún momento odiamos, en algún momento amamos, en algún momento pues nos hartó de escucharla por todos lados. Pues vamos a hacer el conteo, la primera parte del conteo de este 2018 magnífico, fabuloso que tuvimos muchos de nosotros. Y vamos a tener muy buena música. Recuerda que tú puedes participar con tus anécdotas de este 2018 a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @AdiccionRadial. Estamos en Facebook, Adicción Radial MX, para que puedas comunicarte con nosotros y puedas platicar un ratito pues con nosotros y que nos platiques sobre todo qué pasó contigo en este 2018. Para arrancar este conteo de este 2018 nos vamos a ir con cinco rolitas al hilo, porque si no, no nos va a alcanzar. En este año hubo mucha música bastante buena. Vamos a arrancar con esto que es brasileño. Les quiero aclarar algo, chicos. A la gente que nos está escuchando, lo que van a escuchar aquí, el conteo que van a escuchar aquí es el conteo mundial. Todo lo que en el mundo se escuchó mucho más y sobre todo mucho más fuerte en el mundo. Y también vamos a estar poniendo un poquito de lo que aquí en Adicción Radial nos pedían mucho. Entonces de repente van a escuchar a lo mejor canciones que no son del 2018, probablemente del 2017, pero que ustedes a través de sus peticiones pues las hicieron que el día de hoy estuvieran presentes, y el día de lunes también en la segunda parte estas canciones estén presentes con nosotros en este pues conteo del 2018. Así es que pues para que no me empiecen a decir después, ay Freddy, esa canción es del 2017, porque ya sé que ustedes están al pendiente. Entonces, pues para que no me anden molestingando, ¿verdad? Vámonos con esto, vamos a arrancar este programa y este conteo con cinco canciones al hilo. Arrancamos con Mac Viño, esto que se llama Olá Explosão. También vamos a escuchar a Abraham Mateo con esto que se llama Loco Enamorado. Alan Walker con Faded, que es una de las canciones que no es de este año, pero nos las pidieron bastante en este 2018. También vamos a escuchar a Alex Sensation con esta canción que se llama Que Va. Y vamos a cerrar el bloque con Anita J Balvin con esto que se llama Don't Down. Una rola bastante buena. Y pues bueno, los dejamos con este bloque. Empezamos el conteo musical de este año 2018. Yo soy Freddy, estoy escuchando La Rocola AR a través de Olha a explosão, junto com Wesley Safadão. Vem, Safadão! Cê acredita que é pista? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Oh,

que quedó claro que Cristian Daniel eres para mí. Oh, why now? También soy para ti. Okay. El que produce hago soy. Lo que sea, lo que Gabby sea Nelson. Por ti. Y recuerda que estamos totalmente en vivo en esto que es el conteo 2018 con las mejores canciones del 2018 y algunas 2017 como esta, Alan Walker Faded. Radial. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí. Te quiero buscar. ¿Qué?

Un besote, un abrazo gigante para ti, con mucho cariño de parte de Manuel Turizo. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Y hola, Sebastián Yatra, por aquí mandándote un saludo muy especial. Tú me llamas, nos vamos para tu casa. Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Besitos de Chico Becky G. Hice un manual para querernos. Soy Pati Cantú. A-R-A-R. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Música nueva, actualización AR Radial. PPAP. Venga con este temazo. Esto que es Pempi Naplapil es una rola, creo que, si no me equivoco, es de Indonesia esta canción que están escuchando de fondo. Y como este tipo de canciones también vamos a escuchar de fondo, precisamente para que también se den cuenta qué tipo de canciones a maneras de memes salieron en este año 2018. Y una de esas canciones, pues, es precisamente lo que estamos escuchando, ¿no? Una rola, pues, bastante... ¡Ay, hijo! ¡Se me salen los gallos, carajo! ¡Hijo! Una rola, pues, muy chistosa, ¿no? Como todas las que salieron en este 2018. Ahorita vamos a estar escuchando cancioncitas de este tipo. Les voy a dejar tantito para que la escuchen. Suena bastante chistoso. Por ahí decían que era el PSG de Indonesia, ¿no? ¿Te acuerdas del PSG? El que cantaba la cancioncita del caballito, que también fue un exitazo, creo que fue en el 2016, que fue un verdadero éxito esta canción. Pues intentaron hacer algo parecido, algo medio chistoso con este señor llamado Picotaro. Y la canción llamada Pempin Apple Apple Pen, una rola bastante buena. A mí me gusta porque me gusta todo lo que es la música asiática. Entonces, pues a mí me agrada. Les vamos a platicar precisamente de qué fue lo más buscado en este 2018. Ojo, chicos, esto que les voy a platicar es a nivel mundial. Bueno, tiene mucho que ver también aquí en México. Creo que lo que pasó en México, pues también hizo que buscara mucha gente lo que pasaba en este continente. Y la verdad es que Google es un espejo, pues precisamente de nuestros gustos y a veces de nuestras obsesiones. Y pues como cada fin de año, para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha, les vamos a traer esta lista que, bueno, el buscador más famoso de México y del mundo, llamado Google, en este 2018 nos arroja pues estos resultados. Pues en este año la verdad es que fue un año de mundial, un año de elecciones presidenciales aquí en México. Y bueno, pues no es raro que también que Rusia 2018 y Andrés Manuel López Obrador pues encabecen la búsqueda de precisamente de los mexicanos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también hubo otros momentos importantes del año que se vieron pues reflejados en este buscador. Como la pérdida del gran Stan Lee en este, pues fue en este mes precisamente. El triunfo de Guillermo del Toro con los Oscars de la Fiebre por Freddie Mercury. Ahorita que estamos hablando de los Oscars y de algunas películas que han ganado premios, yo les quiero recomendar una película. Antes de seguir con el tema, de verdad, si no han visto la película de Roma, véanla, vale muchísimo la pena la fotografía, la música, las imágenes que nos muestran. y sobre todo la historia, porque la historia que pasa en esta película de Roma aquí en México, creo que son casos reales, que viene gente de provincia, se quedan aquí y de repente, bueno, les pasan cosas, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de ver Roma, que ganó por ahí un Ariel, del Negro Iñárritu, de verdad, vean esta película, vale muchísimo la pena. Abriendo el paréntesis, ¿no? Hablando ahorita que estamos hablando de los Oscars de Guillermo del Toro, y de Freddie Mercury. Bueno, según explica Google, que para obtener estos datos, ellos lo que hacen es analizar miles de millones de búsquedas realizadas cada año. Y para eso, bueno, pues se utilizan herramientas como Google Trends. Además, bueno, aplican filtros que eliminan el spam y las búsquedas repetidas. Lo que, bueno, les permite crear categorías que reflejen mejor el espíritu, pues precisamente del año. Les voy a dar la lista de lo que se buscó más en este año. Pues en México, realmente es en México. La lista que tengo es para México, para toda la gente que nos escucha en México. En el número uno, creo que este va a estar en varios lugares y nada más en México. El Mundial 2018. Creo que todos estuvimos al pendiente del Mundial de Fútbol en este año 2018. En el punto número 2 tenemos resultados electorales de México. En el punto número 3, creo que Freddie Mercury estuvo muy fuerte en cuanto salió su película. Y bueno, tristemente le hacen este homenaje ya cuando fallece, ¿no? Eso yo nunca lo he entendido de los medios de comunicación. Deberían de hacerle el homenaje cuando están en vida para que ellos puedan disfrutarlo. En el punto número 4 tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Toda la gente que quería saber qué estaba pasando con don Manuel López Obrador, alias el Peje, aquí en México, pues está en el número 4. En el número 5, un videojuego que se hizo presente, un videojuego que llamó mucho la atención en el mundo, en México y en el mundo. Estamos hablando de Fortnite, que salió en este año. Haciendo a un lado al juego de Pog y al juego también de... se me fue el nombre del otro jueguito que también es así online, que es para celular. ¿No te acuerdas, Sandwich? No me acuerdo. Uno es Pog y el otro es ¡oh, maldita sea! Se me fue el nombre. Bueno, pero también el chiste es que es de disparos también, ¿no? En el punto número 6 tenemos a Croacia. Croacia que en este mundial fue como la sorpresa llegando a la final. Y yo creo que muchos de nosotros, me atrevo a decirlo, que estuvimos viendo a Croacia y buscando a Croacia por su presidenta, que es bastante, bastante guapa. Sí, yo creo que sí, ¿no? Dice el sándwich que manita arriba para la presidenta de Croacia. Para un besito para la presidenta de Croacia, si es que nos escucha en algún momento. En el punto número 7 tenemos el Buen Fin de este año 2018, que por ahí dicen que hubo buenas ofertas. La verdad es que yo no tuve la oportunidad de ir a comprar, pero para los que fueron y tuvieron la oportunidad de comprar algo importante en su vida, bueno, pues felicidades para ellos y qué bueno que aprovechen este tipo pues de ofertas que se hacen a lo largo del año. En el número 8, debate presidencial 2018, en donde todos nos recordamos cómo el señor López Obrador le echa en cara a la reforma educativa al señor Enrique Peña Nieto, el cual, bueno, pues nada más agacha la cara y hace gestos, ¿no? No nos gusta hablar de política, pero pues esto, bueno, lo vimos todo a nivel nacional. En el número 9 tenemos algo que yo creo que más que ser política, lo vimos como un entretenimiento, como un meme, como algo chusco. Estoy hablando del Movimiento Naranja. Que precisamente ahorita les vamos a poner la canción de Movimiento Naranja, que por ahí un DJ se atrevió a hacer la mezcla, que suena bastante bien. Y bueno, pues Movimiento Naranja en el número 9, con esta gran campaña musical, se podría decir, ¿no? Y el Huawei, conocido Huawei, el chamaquito Huawei, que canta bastante bien el niño, ¿no? Huawei se llama. Huawei es la marca de celulares. ¿Qué me pasa? Por Dios. Huawei, el niño Huawei. Y en el número 10 tenemos Guatemala. Que bueno, sabemos lo que estaba pasando en Guatemala, lo que estaba pasando en Honduras y en algunos otros países respecto pues a la salida de muchos nacionales de su país hacia otros países. Y pues bueno, desgraciadamente pues es gente que tiene que buscar ayuda en algún otro país. Y bueno, pues muchos sabemos que llegaron aquí a México hondureños y guatemaltecos. Pues ahí está la información de la búsqueda las búsquedas más importantes en este 2018 aquí en México a través del buscador Google. Vamos a escuchar un bloquecito más de música, porque recuerden que estamos en el conteo 2018, las canciones más escuchadas a nivel mundial y las más escuchadas aquí en Adicción Radial, las que ustedes nos pidieron a través de las redes sociales, también las estamos contabilizando por si llegan a escuchar alguna canción que a lo mejor es de, pues de otro año, ¿no? A lo mejor 2017, por ahí 2016, pero ustedes con sus votos a través de las redes sociales, pues bueno, hicieron que ellos estuvieran presentes en este 2018 también. Pues vámonos con más música. Vamos a escuchar esto precisamente, que es el Movimiento Naranja, interpretado por Yawi. Ya no me voy a equivocar. Yawi, y bueno, Zack Noel sacó un remix bastante bueno. Vamos a escuchar esto, vamos a arrancar el bloque con esto. Después vamos a escuchar a Becky G, acompañada de Prince Royce, DJ Luian, Anuel, esto que se llama Bubalú. También vamos a escuchar algo que ya no tocamos aquí en Adicción Radial, pero lo tomamos en cuenta porque ustedes al inicio de este año estaban pidiendo mucho esto, que es de Alta Consigna, esto que se llama Culpable Tú. Vamos a escuchar también a Ariana Grande con No Tears Left to Cry. Y también vamos a cerrar con... vamos con Bad Bunny, también Sensualidad. Y ahora sí vamos a cerrar con Basie, con eso que se llama Mine. Vámonos con esas seis rolas, regresamos. Yo soy Freddy, estás escuchando La Rocola AR en este conteo 2018, que ya se nos va, está envejeciendo este 2018. Vámonos con música, regresamos. Vámonos con esto de Huawei. Tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo, preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo, pero si es pa' ti todo murió. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, que es todo un giro interesante. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes.

Running circles round my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feeling incredible, I'll turn you to a bride, yeah. Adicción radial. Adicción radial. A todos mis fans, el coneo malo, Bad Bunny, baby. Soy yo, Becky G, besito, te amo. Hola, somos Kudai. Hola, soy Lady Crazy, le quiero dar un saludo a toda mi gente. Hola, soy Maite Perroni. Hola, ¿cómo estás? Se llama Maluma, te mando un beso y un abrazo muy especial. Hola, hola, yo soy Jesús. ¿Qué onda? Yo soy Julio. Hola, yo soy Vivi, nosotros somos Rey. Hola, nosotros somos Matiz y queremos mandarles muchos besos. Un saludo a toda mi gente de Natasha, muchísimas bendiciones. Hola mi gente, te habla Nicky Jam, aquí invitándolo a que me sigan en mis redes sociales. Y ya tú sabes cómo va, te habla Nicky Jam, yo. Dime. Hey yo, tú sabes quién es este, el jefe de jefes, Daddy Yankee. Saludando a toda mi gente. Hola, soy Mon Laferte y besito. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Janis. Yo soy el productor. Yo soy Paulito, somos Piso 21. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karol G y los invito a que se queden aquí. Hola, soy Shakira. Un beso muy grande. Hola a todos, yo soy Hannah. Yo soy Ashley, somos Hash. Y un saludo a todos ustedes. Hola, soy Christopher. Soy Richard. Samuel. Eric. Somos CSIO. Un saludito muy especial para ustedes de parte de Manuel Turizo. Adicción radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. ¿Quiénes recuerda este bonito audio, no? Un bonito video donde un niño, no sé cómo hace eso, pero lo hace y pone a bailar a su perrito. ¿Cómo le hará? Yo siempre me he preguntado cómo hará ese sonido. Dicen que es sonido de perrito, ¿no? No lo sé, pero suena muy chistoso. Bueno, escuchamos un bloque totalmente casi todo de electrónico. De electrónico, de reggaetón, perdón. ¿En dónde ando yo, por Dios? Fue casi totalmente de reggaetón, perdón. Y bueno, pues la gente sigue participando con nosotros. Recuerda que si tú quieres mandar tu mensaje de voz, ya tenemos WhatsApp. No les había pasado el número telefónico. Yo sé que estoy medio güey. ¡Oh, por eso! Ya sé, Sayel. Si nos quieren mandar mensaje de voz o un mensaje de texto para que nosotros podamos leerlo al aire, o ya sea su mensaje salga al aire, mándenos un WhatsApp 5581-423418, 5581-423418, para que puedan participar con nosotros y nos puedan mandar sus audios y también puedan, bueno, pues mandar mensajes de texto. Y también lo pueden hacer a través de Twitter, arroba Adicción Radial en Twitter, Adicción Radial MX en el Facebook, para que puedan participar con nosotros. Ya aquí me están mandando mensajes, ya me están agrediendo. Qué raro, ¿verdad? Qué raro que me agreda la gente a través de WhatsApp y de las redes sociales. Estábamos platicando precisamente de lo que ha sido más buscado en este buscador llamado Google. Y precisamente estábamos platicando lo que fue más buscado en México. Ya les hago un resumen rápido. En el número 1 estaba Mundial 2018. Número 2, resultados electorales de México. En el punto número 3 tenemos a Freddie Mercury. Punto número 4, Andrés Manuel López Obrador. En el 5, Fortnite. En el 6, Croacia. En el 7, Buen Fin 2018. En el 8, debate presidencial 2018. En el 9, el Movimiento Naranja, que bueno, ya escuchamos la canción en el bloque pasado. Y en el 10, Guatemala, ¿no? Con todos los problemas que acontecen en Guatemala y Honduras. Ahorita les voy a presentar los acontecimientos, los 10 acontecimientos más importantes en este 2018. Obviamente encabezado por el Mundial de este año 2018 en el número 1. En el número 2, elecciones 2018 México. En el número 3, Buen Fin 2018. Que bueno, veamos que no cambia en algunas cosas. En el número 4, debate presidencial 2018 México. En el número 5, los sismos que han acontecido a nivel mundial en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Indonesia. Pobre gente de Indonesia, le mandamos un saludo y un abrazo caluroso para todos ellos. Que por cierto, ayer tembló nuevamente en Indonesia, 6.9, otra vez Indonesia. Les ha tocado, la verdad, la de malas, pero feo. Saludos para Sánchez Abrán, que nos ve a través de Bigo Live. Y también, por cierto, agradecerle a la aplicación Bigo Live en las transmisiones que hemos tenido en este 2018 para que bajen la aplicación y sean parte de la comunidad Bigo Live a través de iOS o a través de Android. Bájenos totalmente gratis Bigo Live, así como se escucha, van a ver un dinosaurio blanco y esa es la aplicación correcta. En el punto número 6 tenemos el eclipse lunar de julio del 2018. Que la verdad es que también estuvo increíble el eclipse lunar. Los que tuvimos la oportunidad de verlos, pues ya, aunque sea por el YouTube, ¿verdad? Porque no estábamos del otro lado del continente. Pues la verdad es que lo disfrutamos bastante. En el número 7 tenemos los Juegos Olímpicos del invierno 2018. En el punto número 8 tenemos los Oscars 2018. Que bueno, podemos presumir que por ahí ganó Guillermo del Toro. Pues la estafeta más preciada de los directores, ¿no? De cine, precisamente por mejor película. La verdad es que el señor ha hecho bastante bien las cosas. En el número 9 tenemos los playoffs 2018 del MLB. Y en el número 10 tenemos la boda del príncipe Harry, que todos estábamos viendo ahí. Pues cómo se casaba la realeza, ¿no? Qué bueno, a nosotros qué nos importa cómo se casen y qué es lo que hagan. Pero mucha gente estuvo conectada viendo pues lo que pasaba precisamente con la realeza allá pues en España, ¿no? Yo los voy a dejar con un bloque pues diferente a los bloques anteriores. Recuerden que estamos con el conteo 2018 para toda la gente que, bueno, pues les gusta escuchar este tipo de programas especiales donde tenemos el conteo o la recapitulación de todas las canciones que se escucharon en este 2018. Pues este es un programa especial precisamente de eso. La primera parte y la segunda parte el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Lo que sí les quiero decir es que nos escriban un WhatsApp, nos manden un WhatsApp al 5581-423418. 5581-423418 para que pueda leer yo sus comentarios. O también nos puede mandar un mensaje de voz para que salga totalmente en vivo y en directo. Recuerden, y esto nada más no es amenaza, pero si nos empiezan a decir de cosas, simplemente los bloqueamos. Entonces, no se ganen su bloqueo, chicos. Sean inteligentes y participen con nosotros. Los voy a dejar con un bloque especial para toda la comunidad del K-Pop, para todos aquellos otakus que les gusta todo lo relacionado con los productos asiáticos, los grupos de K-Pop, coreanos, japoneses y todo ese tipo de canciones. Los vamos a dejar con este bloque bastante, bastante bueno. Por aquí, a ver, yo tengo una duda porque me habían pedido precisamente una canción, pero quiero ver si la agarra porque ya la detectó. Lo que pasa es que el problema con el que transmitimos algunas veces cuando tienen las letritas japonesas o coreanas, no nos detecta la canción. Entonces lo que hicimos fue borrarle esas letritas y creo que ya lo leyó perfectamente. Vamos a escuchar este bloque de K-Pop, totalmente de K-Pop, encabezándolo por una canción que, bueno, no la hemos escuchado todavía en Adicción Radial, y es por eso que en este programa especial quiero presentarles esta nueva canción de Jennie. Ustedes conocen a Jennie, esta vocalista de Blackpink. Y bueno, vamos a presentarles esto, que es su sencillo como solista, precisamente se llama Solo la canción. Después vamos a escuchar a Akon con esto que se llama Love Scenario. Vamos a escuchar a Blackpink con Do Do Do. Después vamos a escuchar a Twice con esto que se llama Yes or Yes. Después vamos a escuchar a BTS con Fake Love, esta agrupación que es pues ya mundialmente conocida. Y vamos a cerrar con Exit con la canción de Lady. 6 canciones de K-Pop totalmente en vivo para todos ustedes. Recuerden, estamos en el conteo de lo más escuchado en este 2018. Y esto que van a escuchar precisamente es de este 2018. Esto que es lo más nuevo de Jennie. Vámonos con esto. Saludos a todos los Blinks, a todos los seguidores de Blackpink. Les mandamos un super saludo y un abrazo. Y pues qué bueno que sigan apoyando a esa agrupación. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy. Estás escuchando la Rocola AR a través de Adicción Radial. Vamos a regresar, chicos, con los personajes o las personas más buscadas en este 2018. Y también vamos a escuchar las memorias, o más bien las personas que fallecieron y hicieron una memoria en este 2018 que fueron buscadas a través de Google. Así es que vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy, está escuchando la Rocola AR a través de Adicción Radial. Música nueva, Jenny, solo, actualización AR Radial. Girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Sing it loud like. Let it go. 갈비뼈 사이사이가 지리지리 타는

left it simple for you. You got two choices. Yes or música nueva. Yes. Actualización AR Radial. Exceso. 날 위해서 하면 슬퍼도 깊이 척할 수가 있어서 널 위해서 하면 난 아파도 강한 척할 수가 있어서 사랑이 사랑만이 너무 완벽하게 내 모든 내 점들은 다 숨겨지게 이루어졌지 않는 꿈 속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 지도 잘 모르게 돼 거울에다 뒤걸려봐 너는 대체 누구래 사랑은 아직도 깊은 척할 수가 있었어. 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어. 사랑이 사랑만은 더 완벽하게 내 모든 이점들을 다 숨겨치기. 이루어지지 않는 꿈속에서 이룰 수 없는 꽃을 키웠어. Adicción Radial. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy el Super Saiyajin Goku. ¡Válgame! ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿En qué momento nos convertimos en la... ¡Por Dios! ¡Ah, ya! La cumbia... sí, cierto, esa es una cumbia muy famosa. Que en ese 2018 salió a luz la cumbia de Goku. La canta cañada de la cumbia. Escuchen un poquito. Si pidamos la Shenlong, que hace a Mario Castañeda quien doble el peliculón. Kamehameha, un viaje Kamehameha. Kamehameha. Qué buena rola. Esa voz yo la puedo hacer, de hecho. Kamehameha. Oh, por favor. Por favor, ya deja de estar jugando, Freddy, con los controles. Bueno, esto es una rola que salió en este 2018 y no quería que la escucharan porque pues también fue parte importante de la música en este año 2018. En el 2018. ¡Ay, qué tonto! Fíjense que ya, tranquilos. Lo que les voy a platicar a continuación. Bueno, antes, a ver, antes, porque si no, luego, ay, es que Freddy no nos manda sus saludos y Freddy se hace el que no, el como el que no lee los comentarios y como por que... Por favor, Freddy, por favor. Por favor, ¿qué les pasa? Por favor. Por favor, Freddy, por favor. A ver, Diana Namín, Diana Anamín. Diana Namín es esta niña, mire, esta niña. A ver, déjeme. Por aquí nos había mandado un mensaje de voz. Aquí está. Ella es Diana Namín. Le mando un saludo a mi amigo Freddy. Lo quiero muchísimo y mucho éxito. Yo sé que no me quiere, yo sé que me amas, chiquitita. Te mando un saludo, Diana, aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Desde Iztapalapa para el mundo. Y también le quiero mandar un super saludo especial. Ella en algún momento de la vida fue el amor de mi vida, chicos. Por eso pongo este fondo tan romántico. Porque en algún momento fue el amor de mi vida. La vida nos dio golpes. La vida nos dijo: oh, por favor, Freddy, debes de separarte de esa mujer. Pero yo seguía insistiendo. Y seguía de... Exacto, seguía de tonto ahí con esa mujer. Oh, por eso. Ya, les mando un super saludo a Alejandra Mosco, que nos está escuchando. Un super saludo, gracias por estar conectada con nosotros, estarnos escuchando. Saludos para ti, para tu familia, para tus peques, y ojalá y tengan un excelente buen fin de año. También a Diana Namín, que siempre está conectada con nosotros. Y a la gente, bueno, que siempre está escuchándonos, de verdad les deseo que el año que viene, 2019, puedan cumplir todas sus metas. Y espero que este 2018 hayan cumplido por lo menos la mitad, ¿no? Pues unas seis metas que hayan tenido por ahí. Ojalá y las hayan, pues, logrado cumplir, ¿no? Y bueno, pues a la gente que ha sido partícipe en este año, por ahí está Lupita, Corona, Maki Corona, Alejandra, Fernanda, mi hija Fernanda Bebé de Luz, te mando un super abrazo, bebecita hermosa, preciosa, te mando un beso, hija mía, a mi frutilla hermosa hasta Uruguay. A ver, les voy a mandar el mensaje personalizado a ellas dos porque sé que están trabajando. Entonces, este mensaje en especial va para Fernanda, que bueno, estamos totalmente en vivo en Adicción Radial. Le queremos decir que fue una persona especial este año, en este 2018. Mi hija Bebé de Luz, le mando un super saludo, un abrazo, y ojalá y este año que viene se le cumplan todas sus metas. Y sé que le ha echado muchísimas ganas, entonces le mando un super abrazo a ella. Y bueno, pues ahí está, mensaje personal. Y para mi hija Frutilla, que también está escuchándome ahí en Uruguay, este mensaje va para mi hija Frutilla a través de Adicción Radial. A la gente, estamos mandando mensajes a la gente importante que ha formado parte de mi vida en este año. Y bueno, uno de ellos es ella, Tina, que nos escucha ahí en Uruguay. Le mandamos un saludo personalizado a través de WhatsApp y a través de la estación. Y de verdad, espero que cumplas todas tus metas. Sé que estás pasando por un mal momento, pero sé que eres fuerte y vas a lograr todo lo que tú te propongas. Te mando un super beso, hija mía. Te mando un abrazo, Frutilla hermosa. Y así puedo mencionar mucha gente. Está mi hija Erika Galleta, que bueno, ahorita no está con nosotros conectada, pero también sé que es una persona que le echa muchas ganas a la vida. Y en sí, pues hay mucha gente que le puedo mandar saludos. Dice por aquí Alejandra Mosco, dice te amo. ¡Oh, por Dios! ¿Ven por qué no puedo dejar esta historia así? ¿Ven por qué? Aunque se rían de nosotros. Te mando un beso, Alejandra. Un besote en el, ya sabes en dónde. Y gracias por estarme escuchando. ¡Oh, por favor, Freddy, por favor! Y dice por aquí, tú a mí me amas, lo sé, dice Diana. No, nada más te quiero. No. Bueno, ya, saludos para Diana. Ya no voy a decir cosas porque luego me quedo al aire. Lo que les voy a platicar a continuación es precisamente. Ya, por Dios. Y a la gente también de Vigo Live, que bueno, ya ni se conectan, pero pues también les mandamos un saludo. Es que ya no volteó ni siquiera la pantalla porque nadie se conecta, de verdad, chicos. Nadie se conecta más que mi hija Frutilla. Y mi hija Frutilla dijo: ahorita vengo a pa. Opa, ahorita vengo, voy a no sé dónde iba, pero me dijo que está regresando. Por favor, Freddy, por favor, hija, por favor, no me mientas, ya se fue con el novio. Bueno, lo que les voy a platicar a continuación es precisamente, estamos hablando de lo más buscado en Google en este 2018. Y, bueno, hubo gente que buscó personas, en específico personas, así como lo escuchas, respecto a lo que pasaba en el año, ¿no? En el punto número uno tenemos a Freddie Mercury, que creo que fue uno de los personajes que a partir de noviembre. A partir de noviembre todo el mundo buscábamos a Freddie Mercury, todo el mundo queríamos escuchar a Freddie Mercury. Todo el mundo, los que no conocían a Freddie Mercury, pues buscaban una imagen para ver quién era Freddie Mercury, ¿no? Porque no sabíamos ni quién era Freddie Mercury. Sabíamos que era vocalista de Queen, pero no lo conocíamos físicamente y pues no sabíamos nada de su vida. Entonces todos nos pusimos a investigar precisamente de este personaje, Freddie Mercury, que bueno, en paz descanse ya, hace algunos años, pues que lanzaron la película de Rhapsody Bohemia este año, y la verdad es que fue un buen éxito esta película. En el número 2, bueno, ya lo hemos mencionado en listas anteriores, Andrés Manuel López Obrador, precisamente por la rencilla presidencial que había aquí en México. En el número 3 teníamos a Mariana Jasbeck. Mariana Jasbeck, que yo creo que ustedes han de decir, y bueno, ¿quién es Mariana Jasbeck? Oh, por eso. Fue su primer amor, nada más y nada menos que de Luis Miguel. Y creo que una de las series importantes en este año fue precisamente la serie de Luis Miguel. Salió sin querer, chicos. De verdad que yo no lo quise decir así. Bueno, de Luis Miguel. En el punto número 4, dimos algunas notas precisamente de Demi Lovato, los problemas que tenía con la drogadicción, y después la gente se metió mucho respecto a lo que pasaba con su, pues con su cuerpo, ¿no? Que estaba subiendo de peso, y bueno, pues por eso mucha gente buscó a Demi Lovato y sus fotografías para ver qué tanto había cambiado. En el punto número 5 tenemos a Meghan Markle, esta chica, bueno, que nos estuvo presumiendo cómo iba a ser su boda real. Es la, precisamente la persona que tuvo su boda a nivel mundial, esta que se volvió la princesa de España, Meghan Markle, y todo el mundo, pues, el morbo, ¿no? Por ver qué tan guapa era y qué iba a hacer dentro de su boda. Pues esta quedó en la posición número 5. En el número 6, Sylvester Stallone, bueno, por todo lo que ha pasado con él, su vida, las nuevas películas que va sacando, los remakes de las películas que van saliendo, y bueno, pues Sylvester Stallone creo que, bueno, es un personaje que todo mundo conoce. En el número 7 tenemos a Héctor Herrera, el futbolista Héctor Herrera, que bueno, con su operación y con el mundial, mucha gente empezó a buscar a Héctor Herrera, qué tanto fue el cambio que tuvo este jugador futbolista mexicano, y pues bueno, la verdad es que sí nos sorprendía muchísimo. En el punto número 8 tenemos a Gustavo Loza. Ustedes recuerdan que en algún momento se publicaron algunas fotografías de... se me fue el nombre de esta mujer. ¡Ay, se me fue el nombre! La niña esta Barbie de Los Nobles. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo la tengo aquí en la punta de la lengua. Se los juro que la tengo aquí en la punta de la lengua. Si alguien me puede decir, por favor. Gustavo Loza, bueno, Gustavo Loza fue la persona que estuvo de reportero, que estuvo diciendo algo de las fotografías precisamente de esta mujer, ¿no? Lo tengo aquí, se los juro que lo tengo aquí, o sea, su cara la tengo en mi mente. Carlita Souza, cierto, se llama Carlita Souza. Bueno, pues este hombre metió cuchara ahí en el tema de los videos y de las fotografías de Carlita Souza. Y que también se había hablado, ¿no? Que por ahí hubo un caso de acoso o de violación para Carla Souza, ¿no? Por parte de algunos productores. Y pues él sacó el tema, ¿no? En el posición número 9, Margarita Zavala. Precisamente también, pues, una contendiente de López Obrador en este acto presidencial del año 2018 en las elecciones. Bueno, pues ella fue la primera persona que se decidió bajar de las elecciones y darle paso a los demás contrincantes. Y bueno, pues en la posición número 10, otro que estuvo dentro de esta elección, estamos hablando de Ricardo Anaya. Bueno, ya necesitamos hacer mayor mención de él. Bueno, todo el mundo conoció que fue el contendiente de López Obrador por parte de el PAN. Y bueno, estos fueron los 10 personajes que buscamos nosotros en este año 2018. Hubo muchas memorias, muchos acontecimientos memorables en este año. Muchas pérdidas en este 2018. La más importante de ellas creo que fue la de Stan Lee, que está en la posición número 1. El creador de todos esos superhéroes que todos anhelamos y vemos a través de las pantallas chicas y también de la pantalla grande, ¿no? Y sobre todo por el morbo también, ¿qué va a pasar con todas estas series de películas que se han estado sacando de Marvel? Superman es de DC. ¿Qué te pasa, Freddy? Por favor. Por ejemplo, Spider-Man, todos los Avengers, ¿qué va a pasar con todo este tipo de películas? Wolverine, por ahí los X-Men y todos estos personajes que fueron creados por este señor tan talentoso, Stan Lee. En el número 2 tenemos a Avicii. Sabemos que, bueno, este DJ perdió la vida a mediados de este año 2018 y bueno, pues se despidió con su muy buena música, con los grandes discos que nos dejó mezclados. Era un DJ bastante importante ahí en Europa. Tuvimos la pérdida de Mac Miller, también, que fue muy mencionado en el caso de Ariana Grande, exnovia de, pues, precisamente de esta mujer, que por ahí, bueno, le echaban la culpa a Ariana Grande, que la depresión, que las drogas y que todo. Bueno, el problema fue que Mac Miller desgraciadamente perdió la vida y bueno, pues él fue y se quedó en la posición número 3 en las memorias de este año. También por ahí está Anthony Bourdain, está Stephen Hopkins, que también es otra de las pérdidas importantes, Dolores Jordán, Rogelio Guerra, Kate Spade, en el 9 Jorge Valenzuela y en el 10 Aretha Franklin. Fueron de las pérdidas importantes en este 2018. Los voy a dejar con un bloquecito musical de reggaetón y vamos a regresar con los eventos deportivos más vistos en este 2018 y más buscados, y con las películas, las 10 películas más vistas en este 2018. Y por qué no, de una vez nos vamos también con lo que se vio en la televisión en este 2018. Así que vámonos con dos cancioncitas nada más, vámonos con dos canciones porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a escuchar esto precisamente que lo presentamos aquí, esta chica que también, bueno, es locutora. Si tienen la oportunidad de escucharla en Radio Carolina, Radio Carolina es carolina.cl su página. Ella está de 10 de la mañana, no es cierto, de 9 de la mañana a 12 del día, hora de México. Allá es de 12 a 3 de la tarde, allá en Chile. Estamos hablando de Blue Mari, conocida como Blue Mari, eso que se llama Zafadinha Choca. Y también vamos a escuchar a Becky G con Bad Bunny, esto que se llama Mayores. Regresamos aquí en Adicción Radial. Recuerden que estamos con el conteo de los sucesos de este 2018 y también de la música que se escuchó mucho en este 2018. Vámonos con esto, regresamos. Yo soy Freddy. Estás escuchando. I'm the Murray, did you get it? E aí, galera? E aí, galera? Tamo junto? El profesor delgado. Fala sério. Oh, oh, nada. Oh, oh, oh. Vem chocar com a gente. Yeah. Morena, sabe lo que trae, somos locas. Rompe en la pista como el agua con las rocas. Choca, choca, choca, choca. Ya llegó el momento de soltar nuestro veneno. Todas las mujeres ahora vamos sin freno. Dale morenita, mueve esa cadera. Que lo trae loco al que mire lo condena. Esto es vacile pa' que prenda mi gente. Que lo baile todo el mundo y sea diferente. Y choca, que tu mente explota y choca. Como tu nalga rebota y choca. Mami, tu chiqueta loca y choca, choca, choca, choca. Atenção, mulherada, chegou o momento. Todo mundo dançando e arrebentando. Porque essa é a força do choca. Zafadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde, feliz. Celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Zafadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde, feliz. Celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Que no te pare nadie. Eres la queen del party. Muéstrate en la pista y baila sin parar. Mira qué cosa buena, enciende esa cadera. Que diga lo que quieran, choca, lo siento, lo empiezo otra vez. Choca, que tu mente explota y choca. Como tu nalga rebota y choca. Mami, tu chiqueta loca y choca, choca, choca, choca. Choca, que tu mente explota y choca. Como tu nalga rebota y choca. Mami, tu chiqueta loca y choca, choca, choca, choca. Atenção, mulherada, chegou o momento. Todo mundo dançando e arrebentando. Porque essa é a força do choca. Zafadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Zafadinha, celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Zafadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Zafadinha, celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Zafadinha, sabe lo que trae, somos locas. Rompe en la pista como el agua con las rocas. Choca, choca, choca, choca. Ya llegó el momento de soltar nuestro veneno. Todas las mujeres ahora vamos sin freno. Dale, dale, dale, muévete, mujer. Que tiene el mundo a tus pies. Con ese booty tú revientas. Choca tu cadera, vamos, mami, tú calientas. Chécalo, que aquí no rige la ley. Hago lo que quiero, así que dale, ponle play. Que suene lo pa'lante, la música encendía. Diga lo que quieran, el bloomer está prendida. Hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Zafadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde, feliz. Zafadinha, celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Zafadinha, que no te pare nadie. Eu tô ligado que você gosta de ser a safadinha. Safadinha.

de tus metas, Lexur, ¿y has cumplido por lo menos 6? Ya. Soy mi propia patrona, dice Alejandra Mosco. ¿Ves por qué te digo que eres el amor de mi vida, chiquita? ¡Hombre, eso! Porque sé que me vas a mantener. ¡Por favor, Freddy, por favor! Porque sé que todo será carcajadas y todo. Compré mi auto. ¡Compraste un auto, vientos! Mira, para Lexuri, que es una persona que cumplió una meta, ahí le va. Un aplauso para Lexuri porque cumple. Mira, son pocas las personas que realmente cumplen las metas en el año, ¿eh? Eso me consta, porque yo soy una de ellas. Porque yo hago promesas y promesas, parezco político y no cumplo absolutamente nada. Entonces, pues bueno, esta canción que tengo de fondo fue con la que arrancamos este programa. Y me dijeron que si la puedo dejar completa. Que a pesar de que es una canción de meme, que bueno, no es de meme, hay que decirlo, no es de meme, no es una canción de meme. Es una canción, me parece que es de Indonesia. El señor Picotaro sacó esta canción que se llama Pempinapedapepen, una rola bastante buena. Y esta canción me hace recordar mucho, ustedes se acuerdan de PC, creo que por ahí la tengo. A ver, vamos a buscar si se acuerdan de precisamente de este fulanillo. Que se llama PCI. Tú sí, bueno, a ti te gusta el K-pop, ¿no? Mi queridísimo sándwich, te iba a decir. Lexuri, ¿no? ¿Cómo se llamaba la canción del caballito? ¿Se acuerdan alguien cómo se llamaba la canción del caballito? Que es precisamente que es coreana, esa canción. Bueno, ahorita también te vamos a fondear con esto. ¿Tú te acuerdas, Lex? BTS, no seas mamón, no se llama BTS. Ay, perdón por mis palabrotas. No es BTS, ahorita lo voy a... Por aquí yo me acuerdo que por aquí tengo una canción de él. Seguramente la tengo aquí. Y aquí. A ver, veamos. Sí, es... Es que no tengo la del caballito, pero a ver. Vamos a ponerles esta rola a ver si se acuerdan de él. PCI. No, el cabello dorado, no, güey. No se amaba. ¿Cómo se llama esta maldita canción? El Gangnam Style, sí es cierto, el Gangnam Style. ¿Se acuerdan ustedes del Gangnam Style? De esta rola. Pues que en su momento sonaba fuerte. En el 2016, si no me equivoco. Exactamente esa, mi queridísimo Lexuri. A ver, veamos, porque creo que... sí la tengo, se supone que la debo de tener aquí. A ver, Gamma Style. Válgame, Junior. Aquí está. Nada más que me va a pasar lo mismo que con la otra canción, hay que cambiarle el nombre. Porque cuando tienen letras japonesas o coreanas no me acepta mi programa la canción. ¿Se acuerdan de esto? ¡Ah, por Dios! No, pues no se van a acordar porque no no lo jaló. A ver, aguanten. Esta rola aquí. De esto, ¿se acuerdan de esto? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. A ver, suelta la DJ. Bueno, pues esta canción que les voy a poner, que me están pidiendo, que la pusimos al arranque de este programa como un fondo. Recuerden, este programa estamos haciendo dinámicas. Primero estamos poniendo las canciones más escuchadas del 2018. Estamos platicando de lo más buscado en Google de este año 2018 que ya se va. Y también estamos poniendo las canciones pues que estuvieron en algún meme o en algún video chistoso en este año. Y una de ellas es esta canción que se llama Picotaro. Pero más que un meme, creo que dio mucha risa la canción que se llama Pempilapelpem. Y no sé por qué, pero a mí se me figura que intentaron hacer un Gangnam Style indonés. Escuchen esto, vamos a escuchar esto, regresamos, yo soy Freddy, ya casi nos vamos a despedir. Pero escuchen esta rola, es muy curiosa, pero es bastante buena. De lo mala que es muy buena. Escuchen esto. Por favor, Freddy, por favor. Música nueva. Actualización AR Radial. I have a pen, I have a apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple, apple pen. Pen pineapple, apple pen, dance time. Señores, estamos en vivo aquí en Adicción Radial en este 29, a 2 días, 3 días de que se termine ya este 2018. Estamos haciendo el recuento de las canciones más escuchadas en este 2018. Estamos haciendo el recuento también de los memes de este 2018 y de lo más buscado en este año 2018 en Google. Me voy a despedir ya, chicos, pero les quiero platicar precisamente todo lo que fue visto en la televisión y en el cine en este 2018. Primero nos vamos con los eventos deportivos más importantes y los cuales buscaron ustedes a través de Google. En el número 1 tenemos otra vez el Mundial 2018, que creo que todos estábamos manteniéndonos informados a través de la red mundial. En el punto número 2 tenemos a México frente al equipo de Suecia. Aunque no lo crean, muchos estuvimos al pendiente de este partido. En el número 3, Alemania contra Corea del Sur, que créanme lo que fue cardíaco. Y muchos de nosotros estábamos con el alma en un hilo con este partido y con el partido precisamente de Suecia, ¿no? Que bueno, perdieron el equipo mexicano y por poco quedamos fuera en ese entonces. En el número 4 tenemos el Super Bowl 2018. En el número 5 tenemos a México frente a Brasil, que bueno, también perdimos. En la posición número 6 está Uruguay contra Portugal. En el 7 está México contra Argentina en estos dos últimos partidos, que fueron partidos de preparación. En el número 8 tenemos a Rusia contra Croacia, que bueno, también fue un muy buen partido. El Boca contra River, la mundial, la final de esta Copa Libertadores. Y en el número 10, Francia contra Croacia, que bueno, fue como la final del mundial, ¿no? Que al final, bueno, Francia se lleva el título. Estos fueron los 10 eventos deportivos que buscamos en Google. Las 10 películas importantes en este 2018, pongan atención y díganme cuántas han visto ustedes a través de nuestra red social, a través de Twitter. En el número 1 está Bohemian Rhapsody, que se ha hablado mucho en estas listas. En el número 2 tenemos Infinity War. En el número 3 tenemos a Venom. En el número 4 está Deadpool 2. En el 5 está La Monja. En el 6 está Black Panther. Esta película es bastante buena. En la número 7 está La Forma del Agua, que es precisamente con la que ganó el Oscar Guillermo del Toro. Esta película que también es muy muy buena. Está en la número, en la posición número 8 tenemos a Jurassic World, la parte 2. En el número 9 tenemos The Great Showman, una película bastante buena. Y en el número 10 tenemos a Hotel Transilvania 3. Que de una vez me les adelanto 2018, pero yo sé que en el 2019 en el número 1 va a estar Toy Story 4. Así, desde ahorita me les adelanto. Y es más, vamos a grabar esto y lo vamos a poner el siguiente año en el conteo, porque sé que Toy Story va a estar en la posición número 1. Toy Story 4, que sale por ahí de junio. Y bueno, series y programas de televisión que vimos en este 2018. En el número 1, híjole, yo la verdad no me gusta, pero veo que mucha gente sí habla de dicho programa. Estamos hablando del Hexatlón. Esa es la posición número 1. En la posición número 2, ¿es en serio? Enamorándonos en la posición número 2. Por favor, Freddy, por favor. Por favor, México, por favor. Freddy, ¿qué les pasa? ¿Por qué ven eso? En el número 3 tenemos Caer en Tentación. En el número 4, Amar a Muerte. En la posición número 5 tenemos Rosario Tijeras. En la posición número 6 tenemos Elite. Elite, que es algo como Rebelde. Es una copia barata de Rebelde. Y Rebelde es una copia barata de la telenovela chilena, creo que era la original. Bueno, en la posición número 7 tenemos Por Amar Sin Ley. En la posición número 8, Luis Miguel, la serie. ¿Es en serio que Enamorándonos está arriba de Luis Miguel, la serie? Por favor. En la posición número 9, Like la Leyenda. Y en la posición número 10, Sin Tu Mirada. Esas son las 10 cosas que vemos en televisión o que buscamos y vimos en televisión en este 2018. Yo me voy a despedir, chicos, con esto. Me voy a despedir con la canción, creo que más buscada, más sonada en YouTube en este 2018. Yo sé que muchos me van a refrescar la mamá, porque muchos de ustedes ya odian esta canción. Por acá dice... Okay. Ya. Ok, es que me están mandando mensajes. Esto que se llama Despacito. Despacito nos vamos a ir corriendo de la cabina, porque muchos de ustedes nos van a levantar la más. Esto que es de Luis Fonsi y de Daddy Yankee. Vamos a poner la versión original. La versión original que corre a cargo de estos dos sin Justin Bieber. Me voy a despedir con esta canción porque es la más escuchada de este 2018 a través de YouTube y la más buscada a través de Google. Los espero con la segunda parte de este programa el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, con lo mejor de este 2018, lo mejor musical, lo mejor buscado en Google y los mejores memes en este 2018. Me despido, chicos, muchas gracias a toda la gente, deseándoles que tengan un buen fin de semana. Si van a manejar, no tomen, y si van a tomar, no manejen. Entonces, mejor váyanse a pie, contraten un Uber, no lo quería decir porque es una marca. Contraten un taxi, contraten un Didi, contraten lo que sea, pero no manejen si van tomados. Y no expongan a la gente externa a sus vidas. Me despido con esto, Luis Fonsi, Despacito, yo soy Freddy. See you later, si ver escuchas, chao, chao. Ay... Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú.